Martín, ¿tú has investigado algo del el carnaval de Barranquilla de Venecia? De Barranquilla. Cuéntanos qué has investigado del carnaval de Barranquilla. Que desde que los españoles... que los españoles le liberaron a los negros, que no me acuerdo completamente. Ya, pero hasta que te acuerdes vamos a seguir. Sebastián, ¿tú investigaste de algún carnaval? Eso sí, yo no me acuerdo, es que mi mami solo me tomó de... Eso no me acuerdo porque mi mami solo me tomó de... De cómo hacen la... La pepa de aguacate. Ya. Rómulo, ¿tú sabes algo del carnaval de Venecia? Sí. El carnaval de Venecia se comenzó desde Grecia y comenzó... Y desde ahí se fue expandiendo a Europa y se llegó a colonizar Europa. Ya. Ahora nos vamos con nuestro primer tema musical, que es del carnaval de Barranquilla. Mi musical. La música, lenguaje del alma. ¡Gracias! Estamos de vuelta en Carnavalito y después de este lindo tema musical del Carnaval de Barranquilla, Martín nos va a compartir, allá que se acordó, sobre esta celebración. Cuéntanos, Martín. Cuéntanos, ¿qué nos decías de que venía desde Venecia, desde Italia, también venía por ahí, ¿cierto? El carnaval. Sí. Ya, pero cuéntame. A ver. Que desde Venecia desde España se hizo un... Ya. ¿Los españoles iban a dónde? A Colombia y... ¿Ya? Y en Colombia se empezó como una celebración, ¿cierto? Sí. Ya, pero cuéntanos más. Se celebra con flores, con... Ahora se celebra con flores, con frutas, con carioca, con agua, con harina, con huevo. ¡Wow! ¡Qué lindo! Como decíamos en el programa pasado, niños, ustedes se han jugado carnaval. Sí. Ya, sí. ¿Con qué juegan ustedes? ¿Con anilina, con huevo, con carioca, con tierra? No sé. ¿Con qué huevo, juegan? Harina y... Huevo, harina, carioca y... ¿qué más será? Maicena, harina... Agua. Agua. Ya, Emily, ¿con qué juegas carnaval? Con agua, porque... Solo con agua helada y calientita, ¿cierto? Sí, ya. Ya. Martín, ¿tú con qué juegas carnaval? Con casi todo. Casi todo eso incluye tierra. Sí. Ay, Dios mío. Y Rómulo, ¿con qué juegas carnaval? Con lo que encuentre. Chuta. Bueno, y ahora vamos a dar bienvenida a nuestros invitados que tenemos acá atrás de Nación Star Wars. Pero Emily, tú que también eres parte de Nación Star Wars, cuéntanos un poco de esto. Hacemos como visitamos a la otra vez visitamos a unos niños en un hospital para darles unos globos y hacer que se sientan bien. Qué bonito. Y cuéntanos, ¿tú te disfrazas cuando estás en la Nación Star Wars? Sí. ¿De qué te disfrazas? De Darth Maul. Ah, bueno, ¿alguien se ha visto la película de Star Wars? ¿Sí? ¿Te has visto? Ah, Panchito dice que él se la ha visto. A ver, Sebastián, ¿tú te has visto la película de Star Wars? No. Nicolás, ¿tú te la has visto? La última. La última. Interesante. Martín, ¿te has visto esta película? Sí. Ya, y cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de la película? Los personajes, la escenografía, o la historia, o el viaje y eso. La historia. Cuéntame un poco de qué se trata la historia, porque yo no me he visto la película. Se trata que... A ver... ¿De qué se trata? Hasta que te acuerdes, Rómulo, ¿te has visto la película de Star Wars? ¿Sí o no? Sí. Ya, ¿qué es lo que más te gusta de esa película? La escenografía. Ya, ¿y cómo es la escenografía de Star Wars? En el espacio, en una nave, en planetas, en la Tierra. ¿Que te cuentan una historia? Ya, cuéntame una historia cortita. Que cada película te cuentan, te van contando lo que pasa. Y ya. Ya. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de Nación Star Wars. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Marco Andrade. Sí, nosotros somos la Nación Star Wars Ecuador. Somos un grupo que está un grupo de amigos, en realidad. Y estamos dedicados a lo que es la labor social y a trabajar sin fines de lucro. ¡Guau, qué lindo! Niño, ¿qué les parece si empezamos con la entrevista a nuestro invitado? ¿Qué preguntas le tienen? ¿Desde cuándo empezaron a hacer esto? Bueno, nosotros ahorita estamos por cumplir ya 2 años, como el nombre de Nación Star Wars Ecuador. Ya estamos por cumplir los 2 años. En realidad todo empezó como un grupo de amigos, en realidad fuimos 6 amigos, que nos reunimos para compartir sobre el tema. Nos gustaba bastante lo que es la saga, la película, los personajes, y luego vimos la necesidad de compartirlo con el resto de personas. Entonces empezamos esta iniciativa de la labor social. ¡Guau! ¡Qué interesante! Sebastián, ¿tienes alguna pregunta? Sí. ¿Para qué se dedica? Bueno, nosotros nos dedicamos a lo que es la temática de Star Wars, en lo que son eventos geek, eventos friki, también en lo que es la labor social, como les estaba comentando. Nosotros lo que hacemos es visitas a casas hogar, a fundaciones, a distintas escuelitas de apoyo. Nosotros es lo que hacemos, pero también vamos a cierto tipo de eventos. Próximamente nosotros vamos a estar este 17 de marzo en el Ichiban, que es un evento geek, donde van a encontrar varias cosas como animes, sobre los dibujos, cosas más hacia este tipo de cosas, bastantes cosplayers, tenemos bastantes lugares, bastantes stands, algo bastante bonito. Esto va a ser en la PUCE, en el Centro de Convenciones de la Católica. ¡Wow, qué chévere! Y yo les quiero preguntar, ¿cómo decidieron ponerle este nombre de Nación Star Wars? La verdad, eso fue bien gracioso, porque estamos en la casa de uno de nuestros amigos fundadores, que se llama Javier Valencia. Estamos todos sentados ahí conversando a ver qué podíamos hacer, qué nombre le poníamos, porque anteriormente nosotros pertenecimos a otro club, pero decidimos formar uno diferente. Entonces ahí fue cuando nosotros nos pusimos ahí, nos sentamos en la sala de él y ya nos estábamos, ¿cómo le ponemos? Pongámosle, no sé, Star Wars, Galaxia de Quito, y nos empezamos a ver varios nombres, hasta que uno propuso Nación Star Wars, y nosotros dijimos, o sea, no nos centremos solo en lo que es Star Wars, solo lo que era Quito, hagámoslo más, hagámoslo a nivel país. Entonces nació el nombre Nación Star Wars Ecuador, y por eso es que nosotros no solo estamos en Quito, sino que también visitamos bastantes provincias. Recién la última provincia en la que estuvimos fue en Ibarra, pues en la provincia de Imbabura, en Ibarra estuvimos, en un evento que nos invitaron, que se llamaba el World Collision, ¿sí, no? Uh-huh. Aquí están acompañándonos dos de nuestros cosplayers. Están dos de los miembros fundadores también. Bueno, mi nombre, como les decía, es Marco Andrade. Yo soy el presidente del club. Nuestro compañero Stormtrooper, el robotcito blanco, como les saben decir algunos. Él es Jefferson Tenelema, es nuestro vicepresidente. Y nuestro escuadrón inferno es Gabriel Vázquez. Es nuestra persona que nos ayuda en toda la parte de lo que es logística, comunicación y lo que es la secretaría del club. ¡Wow! ¡Qué interesante! Nicolás, ¿qué pregunta le tienes? ¿Desde cuántos años están haciendo esto? La verdad, con afición, cada uno tiene su pasado, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo tengo 28 años y me interesé en el mundo de Star Wars desde que salió la película de La Amenaza Fantasma, porque mis tíos me llevaron desde muy pequeño a ver al cine, a multicines. Desde ahí me aficioné. Pero esto era algo que lo tenía yo como que muy personal, solo para mí. A mí me gustaba Star Wars, a otra persona de mi familia tal vez no les gustaba, pero fue bonito encontrar un grupo de amigos, porque en realidad es de eso, es un grupo de amigos que compartíamos la misma afición. Y como te comentaba, ya vamos 2 años en esto, ahora cumplimos, ya estamos en nuestro segundo aniversario. El día de hoy, en las hamburguesas del gato de la Toledo y Cordero, tenemos nuestra reunión para celebrar nuestro 2º año como de fundación. A las 4 de la tarde. ¿Por qué hicieron esta película? ¿Por qué repitieron por la otra que está en el cine? O sea, ¿por qué están sacando más películas? ¿Eh? Repítenos tu pregunta, por favor. ¿Por qué hicieron esto para trabajar ahí? A eso. O sea, él ya nos contó que porque le son aficionados a Star Wars. ¿Ya? Rómulo, ¿qué pregunta le tienes a la Nación Star Wars? ¿Por qué se centraron en Quito y en Star Wars? Bueno, más nos centramos en Quito por la residencia. ¿Ya? Todos vivimos en Quito. Uh-huh. Pero sí tenemos pequeños grupos, podremos decirlo sucursales, en Ambato y en Cuenca, que son personas que nosotros hemos llegado a conocer en nuestros distintos viajes. ¿Ya? Y hemos entablado muchísima amistad. Entonces estas personas se encuentran en estas localidades para y nos apoyan cuando tenemos los eventos allá. Wow, qué interesante. Yo te quiero preguntar, ¿cuántas películas son? Bueno, nosotros ahorita tenemos secciones de las trilogías, ¿no es cierto? Tenemos la trilogía clásica, que son 3 películas, ¿no es cierto? Tenemos la segunda trilogía, otras 3, y tenemos ahora una nueva trilogía que está saliendo. Ya se estrenó el episodio 7, el episodio 8, y ahora en diciembre se va a estrenar el episodio 9. También tenemos unas pequeñas, se podría decir, spin-offs o tipo precuelas, que cuentan las historias de cierto tipo de personajes, como por ejemplo la película de Solo, una historia de Star Wars, que trata la historia de Han Solo, uno de los personajes principales de la primera trilogía. Y tenemos la película de Rogue One, que es la película que cuenta cómo la Alianza Rebelde recuperó los planos de la Estrella de la Muerte para entregárselos a la generala Leia Organa para que puedan destruir la primera Estrella de la Muerte. ¡Wow! ¿Cuál es tu personaje favorito? Verás, como te comentaba, yo me enganché en el mundo de Star Wars en la segunda trilogía, con la amenaza fantasma. El primer personaje que me gustó mucho, con el que me identifiqué bastante, fue Darth Maul, que es un Sith, ¿ya? Pero después, cuando ya salió La Guerra de los Clones, que es la segunda película de la segunda trilogía, me interesé bastante en el General Grievous, que es un droide que tiene 4 brazos y utiliza los 4 sables. Él no utiliza la fuerza, pero está entrenado en el arte de los Jedi. Y es súper chévere, es un robot grandote de casi de 2 metros 30, es enorme, súper chévere, es bacán. Y me aficioné tanto que la mayoría de mi colección de figuras son solo de este personaje. O sea, ahorita tengo 32 figuras diferentes solo de ese personaje. ¡Wow! ¿Y tú cuando van a visitar estos lugares, tú te disfrazas de tu personaje? Sí, ¿sabes qué? Yo empecé haciendo el cosplay con el personaje del General Grievous. Pero te comento que sí es un personaje bastante bastante complicado, porque como te digo, es un droide, es un robot que mide más de 2 metros. Ya, entonces, bueno, uno tampoco es que le da la talla para los 2 metros de hacerse el traje, ¿no? Pero yo empecé con un traje de él, tipo, como los que utilizan los niños, tipo pijama, ¿sí? Un traje de esos con su careta y sus espaditas y todo. Pero con el tiempo nosotros hemos ido perfeccionando cada uno sus trajes, ¿no es cierto? Como puedes ver, por ejemplo, ahorita los chicos, los trajes que tienen son trajes de réplica de una muy alta calidad, que tú los puedes ver y en realidad todos los cascos son funcionales, te los pones, son adecuados a la cabeza, tienen sus visores y todo. Lo único que no hemos hecho es que no les hemos puesto los cambiadores de voz. Ah. Ahorita en la actualidad yo estoy utilizando el personaje de un Short Trooper que salió en la película Rogue One. Es uno de las arenas, es un cafecito. Sí, ahorita no traje el casco, pero traje el de los otros cosplays. Este también era un cosplay que yo estaba utilizando, un Shadow Trooper, que lo personalicé con esas líneas celestes. Y ahorita estoy acabando de hacer este de aquí, que es otro de mis personajes favoritos, que es el Capitán Rex, que es uno de los pocos troopers que no siguió la Orden 66, que fue destruir a los Jedi y matarlos. Ya, él se rebeló y se podría decir que es bueno, que es del lado de la luz. Entonces es uno de mis otros personajes favoritos. Más ahorita estoy empezando la colección de las figuras de él. ¡Wow! ¡Qué interesante! Nos vamos con un cuento sobre el Carnaval de Venecia y al volver continuamos con Nación Star Wars. Muchas gracias. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Queridos niños, ¿cómo han estado? ¡Bien! Pues me alegra mucho. Hoy estaremos hablando de una celebración muy especial que tiene que ver con disfraces, papelillos y muchos bailes. Niños, ¿saben de qué celebración les estoy hablando? ¡Sí! Pues bien, niños, ¿de qué celebración les estoy hablando? ¡El carnaval! ¿Cómo dijeron? ¡El carnaval! ¡Correcto, niños! ¡Son muy inteligentes! Les estoy hablando de el carnaval, que es una celebración que viene desde la época del Imperio Romano. El carnaval representaba un homenaje al dios Momo, conocido por ser dios de la burla y la locura del Olimpo. Posteriormente, esta celebración fue evolucionando y fue conocida como Fiesta de Locura, donde gente disfrazada gastaba numerosas bromas a las personas. Luego, la Iglesia Católica incorporaría esta celebración como un periodo de excesos permitidos antes de la época de la Cuaresma. Esta costumbre se difundió desde Roma a toda Europa y más tarde llegaría a América. Niños, ¿saben cuáles son los carnavales más importantes del mundo? El carnaval del Río de Janeiro y el carnaval de Venecia. ¿Cómo? El carnaval del Río de Janeiro y el carnaval de Venecia. Muy bien, niños, están en lo correcto. El carnaval de Río de Janeiro, en Brasil, es uno de los más importantes y mencionados a nivel mundial, ya que es el más grande del mundo, convocando hasta 72.500 personas participantes. ¡Wow! Por su parte, el carnaval de Venecia es otro importante por los ostentosos disfraces que cada persona lleva, que conmemora la época del siglo XVII. Hoy en día, lo más memorable del carnaval son los vistosos disfraces. Quiero que sea carnaval, para la calle salir con un lindo disfraz. Amiguito y amiguito, les quiero preguntar, ¿cuáles son los requisitos para entrar a este, a esto que están haciendo? A la nación de Star Wars. Bueno, en realidad nosotros no somos exigentes con cierto tipo de requisitos. Tenemos nosotros personas que les gusta mucho la saga de Star Wars y están por hacer cosplay porque les gusta el cosplay, les gusta personificar a su favorito, ¿no es cierto? Pero también tenemos personas que les gusta lo que es la obra social, que es el fin principal con el que nosotros trabajamos. Entonces, básicamente, nosotros lo que hacemos es autofinanciarnos. Nosotros como club, nosotros entre nosotros mismos hacemos lo que son los gastos de logística que tenemos nosotros internamente. Y como miembros del club tenemos participación libre y abierta dentro de lo que son los eventos. Para ser miembro del club, en realidad que tengas bastante energía, quieras apoyar, te guste la labor social y si amas Star Wars, muchísimo mejor porque vas a estar un poco más encaminado. Algunas personas no tienen, cuando ingresan no tienen traje y sí quieren ellos estar con traje. Nosotros tenemos trajes propios como club, que los hemos comprado como club, que son para uso de cualquiera, uso de todos, y también nosotros hacemos talleres en los que hacemos nuestros propios trajes. Nosotros los fabricamos desde cero y con diferentes tipos de materiales. ¡Wow, qué chévere! Sebastián, tú les tenías una pregunta. ¿Cuáles son las actividades que tienen en el club? Ya verás, nosotros como club, la actividad principal que tenemos es la labor social, ¿ya? Y también la participación en cierto tipo de eventos a los que somos invitados, como el que les comentaba que viene el 17 de marzo, que es el Ichiban. Pero también nosotros tenemos actividades internas para los miembros del club, para diversión de cada uno, ¿no es cierto? Porque esto más que nada es un hobby, es algo para que tú te distraigas, para que te desestreses, para que compartas, para que te diviertas. Entonces nosotros hacemos entrenamiento de sables, que es con las espadas de Star Wars. Nosotros solemos reunirnos en los parques o en la casa de alguno de los miembros del club y hacemos entrenamientos para luego presentarnos en los eventos que tenemos. También hacemos reuniones mensuales en las que nosotros compartimos con todos los miembros del club diferentes tipos de actividades, hacemos trivias, celebramos los cumpleaños de cada uno de los miembros del club y también tenemos cierto tipo de premiaciones internas, ¿no? De nosotros. Emily, ¿qué pregunta le tenías a nuestro invitado? ¿Cuándo ¿cuántas personas forman parte de la Nación Star Wars? Verás, ahorita en el momento nosotros somos 39 personas activas adultos, ¿sí? Porque nosotros hacemos un pequeño aporte económico interno para poder manejarnos, autofinanciarnos nuestra logística. Pero todos los hijos de los miembros del club también son parte del club, si es que ellos así lo gustan y así nos comparten. En este caso, tenemos nosotros 39 personas como miembros de adultos dentro del club y tenemos 14 niños, hijos de las personas que son parte del club, de los miembros. ¡Wow! ¡Qué interesante! En este momento nos vamos con los promocionales y al volver continuamos para que los niños tengan otras preguntas para hacer. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Déjate atrapar por la música vocal. Participa en Prometeo a Capela. Ciclo de conciertos ejecutados por el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Este 21 de marzo en el Teatro Prometeo a las 7 de la noche. Estarán el coro juvenil de la Academia Musac, coro selección del Colegio Americano y coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. Usted tiene pendiente un recorrido para encontrarse con la sensibilidad de María Soledad Troya. A través de la acuarela, témpera y grabado, donde se transmiten sensaciones de humedad y frescura propias de la floresta tropical. Vívalas personalmente en el homenaje y exposición en memoria de María Soledad Troya. La exposición estará abierta de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, hasta el 30 de marzo en la sala Víctor Videros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En el barquito de papel comenzamos a navegar por el mar de los juegos. Hola amiguitos, hoy estamos en nuestro tema barquito de papel. Nico, y tú nos vas a compartir unos chistes, adivinanzas, trabalenguas. ¿Qué nos vas a compartir hoy? ¿Qué guarda Dai Verder en su nevera? ¿Qué? Repítenos, por favor. ¿Qué guarda Dai Verder en su nevera? El lado oscuro. Sí. Wow. ¿No tienes otro? ¿No tienes otro chiste, adivinanza? A ver, hasta que tú los encuentres, Sebastián, compártenos el trabalengua que tienes. ¿Qué genio tiene? A ver. ¿Qué genio tiene el ingenio de Eugenio? Wow. Vamos, ¿quién lo quiere intentar hacer rápido? Rómulo, ¿quieres intentarlo decirlo rápido? Sí. Ya, vamos. Ya. Ya, dilo. ¿Qué genio tiene el ingenio de Eugenio? ¿Quién tiene el Eugenio de Genio? No, ¿qué genio tiene el Eugenio de Genio? Yo. A ver, intenté. ¿Qué genio tiene el ingenio de Eugenio? ¡Eso! A ver, Rómulo, vamos, inténtalo. Ya. ¿Qué genio tiene el Eugenio de Genio? Ya. ¡Qué genio de Eugenio! Ya, muy bien. Emily, ¿no tienes chistes, trabalenguas, adivinanzas? A ver, dice, ¿cuál es el colmo de Aladino? Tener mal genio. Ah, ya, así está. Martín, ¿no tienes un chiste, adivinanza, trabalengua? No. Oh, Rómulo, ¿te sabes algún chiste, adivinanza, trabalengua? Trabalengua. A ver, dime un trabalengua. Trabalengua, tu lengua es trabalengua. ¡Wow! A ver, ¿qué lo intenta? ¿Quieres intentarlo, Emily? Está bien. Repítelo, a ver. Y yo lo digo, ya, repítelo y yo lo digo. Traba, lengua, tu lengua, traba. A ver, traba, traba, lengua, tu lengua, traba. Muy bien. A ver, y nuestros invitados de Nación de Star Wars nos iban a hacer una trivia, ¿cierto? Sí, bueno, como les comentaba, aquí se encuentra Gabo, que nosotros de cariño le decimos Gabito. Él es una de las personas que tiene en realidad mucho más conocimiento sobre lo que es Star Wars, y él iba a hacerles una pequeña trivia, unas preguntas para poder interactuar un poco. Ya, para que puedan responder también esta trivia que nos van a hacer, no olviden llamarnos al 2229-66 y también ahí pueden participar y contestar las preguntas que nos va a hacer nuestro invitado. Y en el vivo de Facebook también. Sí, en vivo también por Carnavalito S, ya saben. Empecemos. Así que, bueno, buenos días primero con todos. Es un gusto poder estar con ustedes aquí, niños. Y yo les quería preguntar cosas sobre Star Wars. ¿Ustedes han visto Star Wars? No. Para que me puedan responder ciertas cosas, sobre todo de los personajes que ahí aparecen. Entonces, ¿ustedes saben quiénes son los Jedi? ¿O Jedi? Sí. El Rómulo sabe. A ver, Rómulo, dime. Y quiero que me digan el nombre de al menos un Jedi que conozcan. Yo solo me sé. Yo solo me sé que están en el espacio y que combaten guerras. Ya. Ya, pero un nombre, Nicolás, un nombre. Un personaje. Les voy a dar una pista. ¿Ustedes conocen a un monstruito verde que le dicen maestro? Maestro Yoda. El maestro Yoda, muy bien. Eso. Bien. Ahora quiero que me digan el nombre de uno de los... los enemigos de los Jedi son los Sith. Quiero que me digan el nombre de un villano. Darth Vader. Darth Vader, muy bien. ¿Qué otra pregunta les podemos hacer? Chewbacca. ¿Cuántos manos tiene Chewbacca? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuántos pelos tiene Chewbacca? ¿Cuántos pelos tiene Chewbacca? De veras, un poquito complicado porque nosotros tenemos un Chewbacca en el club. Y nuestro querido Chewbacca lo peinamos muy seguido, entonces le cae el pelo. Saludos, Armandito. Sí, saludos a nuestro querido Chewbacca, Armandito. Aunque su personaje favorito es el maestro Yoda. Pero él, tampoco el porte le da, así como no me da a mí para Grievous hacerlo muy alto. Él es, en cambio, demasiado alto para hacerlo a Yoda. Ok, vamos con otra pregunta. El nombre de la princesa de Star Wars más conocida. La princesa Leia. Eso, muy bien. Es que sí sabe. No, dicen que no han visto. ¿Cómo me dicen que no han visto? Entonces sí sabe mucho. Sí, sí, sí, bastante. Vamos con otra pregunta. Quiero que ustedes me pregunten algo a mí ahora. A ver, los que han visto Star Wars hagan una pregunta sobre la película. Ya, Rómulo, tú que has visto las películas. ¿En qué película le dice yo soy tu padre? Yo soy tu padre. Ese es, se llama El Imperio Contraataca, ¿ok? Es una de las, es la segunda película de la primera trilogía, de la trilogía original. Son películas de los años 80, ¿ok? En una de estas películas, Darth Vader revela su identidad a su hijo, que es Luke. Interesante. Básicamente es del episodio 5. Sí, te puedo decir que se le, después de la cronología, claro, de cómo las tienes que ver en orden, porque como creación sería la segunda. Pero cronológicamente, para que las veas en orden, según cómo cuenta la historia, vendría a ser, como dice Gabo, vendría a ser la 5. Lo que pasa es que Star Wars se hizo primero, como decirte, la historia de los hijos de Darth Vader. ¿Ya? Y luego contaron la historia en sí de Darth Vader, para que puedan entenderle un poco. Y ahora están contando la historia de los nietos de Darth Vader. Algo así, para que lo puedan entender. En este caso, sí, la nueva trilogía, Rey y Kylo Ren vendrían a ser los descendientes de los Skywalker, que son de la trilogía original, vienen a ser los nietos. Bueno, es un poco confuso, pero sí, es más o menos como va la historia. Sí, es muy confuso. Emily, ¿qué pregunta les tienes? Una pregunta. ¿Por qué están tan solo? A ver, pregunta, Rómulo. Solo estaba diciendo. Pero tú tienes una pregunta, no te has visto. Sí, pregunta con confianza. Con confianza. Con confianza. ¿Y por qué Han Solo está tan solo? ¿Sabes qué? Ese es un dato muy gracioso. Nosotros siempre nos preguntamos por qué Han Solo se llamaba Han Solo. O sea, ¿por qué se llama Solo? Sí, en realidad está acompañado. Porque Pero en la película de Solo pudimos ver algo al respecto, porque cuando es interrogado por uno de los agentes imperiales, le pregunta, ¿usted viene solo? Y él dice, ¿cuál es su nombre? Él dice, Han Solo. Se puede ver algo en esta película. Sí, un pequeño del toque gracioso. Así es. Que le quisieron dar en la película Solo, una historia de Star Wars. Como dice el Gabito, le dice, ¿usted viene solo, sí. ¿Quién es usted? O sea, yo soy Han Solo. Yo soy Han Solo. Y en realidad es chistoso, se quedó con el nombre de Han Solo para siempre. Y en realidad no conocemos el nombre... El apellido original de Han Solo. O sea, solo sabemos que es Han. Ah, o sea, solo sería como el apellido que le pusieron porque... Estaba solo. Sí, en ese momento estaba ¿Ustedes solo. Saben cómo se llama el compañero de Han Solo? Chewbacca. Chewbacca. Chewbacca, muy bien. ¿Y el nombre de la nave? Habla, di durito. Ah, no escuché eso. ¿Cómo se llama el nombre de la nave? Sí, la nave de Han Solo. Y de Chewbacca. No. El halcón milenario. Muy bien. Sí. ¿Creen que sí saben? Sí, sí saben bastante. Ese, el halcón milenario, ahora en la película de... Siempre se escuchó en la primera trilogía que Han Solo le ganó en un juego de Sabacc a su... Bueno, en ese entonces no eran amigos, sino a una persona que era Lando Calrissian, le ganó en una apuesta la nave del halcón milenario. Pero ahora igual en la película de Solo pudimos ver el juego de Sabacc y ver cómo se ganó el halcón, cómo lo recuperó. Y la famosa historia de los 12 parsecs. Sí. Sí, ajá. La famosa historia de que atravesó el laberinto de... ¿Cómo se llama el laberinto de Hate? De Kessel. De Kessel. El recorrido de Kessel en 12 parsecs. Parsecs viene a ser la medida... De la velocidad. De la velocidad en la que ellos se trasladan. O sea, en vez de... Nosotros decimos, no sé, mi casa queda a 15 metros, ¿no es cierto? Uh-huh. En Star Wars se utiliza la medida de parsecs. Porque es la distancia en el espacio, es una distancia mucho más grande. Entonces tú tienes los centímetros, tienes los metros, milímetros, tienes los kilómetros, tienes las millas, pero en Star Wars, hacer distancias súper grandes, utilizas esta medida de longitud, que es el parsec. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ahora nos vamos con nuestro segmento Super Gota. ¡Es una ave! ¡Es un barco! ¡Una nube! ¡Es Super Gota! La heroína que nos ayudará a cuidar el agua, agua, agua. ¡Esta soy yo! ¡Pipi! Super Gota, nos han traído nuestros carnavalitos unas, ¿cómo podríamos decir?, alternativas para el momento de comer o tomar algo. Martín, cuéntanos, ¿qué nos has traído tú? Que hay sorbetes hechos de comestibles y que pueden durar hasta 2 años y que tú le puedes poner en cualquier así refresco o algo así. Y puede durar hasta 1 hora máximo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sebastián, ¿tú qué nos has traído? De que hay platos hechos de corte de pan. ¡Wow! ¡Qué interesante! Emily, ¿tú sabes de alguna alternativa para cuidar el medio ambiente? Sí, las fundas de tela. Para no desperdiciar tanto plástico y que le haga mal a la naturaleza o a los animales. Así es, Nico, ¿tú conoces alguna otra alternativa? Sí. ¿Has escuchado de platos hechos con corte, con caña? Sí. Ya, mientras sí. Nos dicen. Bueno, también hay otra alternativa que es de empaque verde, que hace como... Estos desechables que son de copor y espuma flets los hace con caña. También hay cubiertos de pepa de aguacate, como nos mencionaban. Y es muy interesante todas estas propuestas. Y yo les quisiera preguntar si en Nación Star Wars hacen programas de reciclaje o algo así. Bueno, verás, nosotros el primer año que estuvimos también dentro de un programa de reciclaje. Y también dentro de Nación Star Wars cuidamos bastante el uso. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos eventos y necesitamos hidratación, no compramos botellas desechables, ni tampoco usamos sorbetes, ni nada de esto, sino que tenemos un botellón que nos entrega nuestro auspiciante oficial, que es Haná, que es agua purificada. Y de esta manera nosotros tomamos la bebida, o sea, en unos pequeños botecitos que tenemos cada uno para no aumentar el consumo de lo que es el plástico, ¿sí? Y también tratamos de reutilizar todo lo que tenemos, incluso para hacer nuestros propios trajes. ¡Wow! ¡Qué interesante! Con nuestro material. ¿Qué han reutilizado? Verás, nosotros tratamos de reutilizar a veces tubos, y aunque tú lo creas, es muy gracioso, con un poco de ingenio y un poco de pintura puedes hacer cosas súper chéveres. Uh-huh. Utilizamos a veces cinta, mochilas viejas, reata, utilizamos tubos de PVC, o sea, cosas que tú a veces encuentras en tu casa que de repente tal vez ibas a botar. O encontramos planchas, plástico, espuma. Hay un tipo de espuma que se pone cuando haces el piso flotante. ¿Ya? Ya. En una ocasión un compañero dijo, miren, ¿saben qué? Cambié el piso en mi casa, tengo esta espuma, podemos hacer algo. La desinfectamos, la limpiamos y pudimos acoplarla para que los cascos no se te muevan como muñeco Funko, sino que estén así como que bien, bien los cascos. ¡Wow! Yo quiero preguntarles, ¿algunos de estos cascos que tenemos acá son hechos por ustedes? Sí, ¿sabes qué? Sí, nosotros sí. En este caso, verás, primero, el casco que está aquí, este de Shadow Trooper, él es armado por nosotros. Ya, ese lo compramos importado, este casco es de Inglaterra, es un casco inglés, pero es armado por nosotros, ya, y desde la pintada todo. Y estos otros cascos, perdón, estos cascos como este, es de un material especial, wow. Se llama goma eva. La goma eva es un tipo de fomix, ¿sí? Se han visto el fomix, ¿no es cierto? Sí. Que es como una espumita que tú la puedes mover, ya, entonces la goma eva es un material que viene por milímetros de espesor. Ya, entonces tú lo puedes encontrar desde 2 milímetros hasta 25 milímetros, ya, así, súper ancho, o sea, de 2 centímetros y medio. Y este material es muy particular, si tú le pones un poco de calor con una pistola de calor, lo puedes moldear a tu gusto. Entonces ustedes pueden ver aquí que cada uno de estas partes es hecha, si ustedes lo tocan, es hecho como con esponjita, ya, pero en realidad la goma eva, a lo que tú le calientas y le moldeas, luego le dejas secar y se pone dura. Entonces es bastante chévere. Entonces nosotros también hemos hecho nuestros trajes de mandalorianos con Sintra. Uh-huh. En realidad fueron los primeros trajes que nosotros hicimos como club. La Sintra es un material, se podría decir, ¿cómo te explico? Es como un cartón prensado, pero que parece plástico. Uh-huh. Así mira, cuando tú ves el acabado parece el traje que tiene aquí mi compañero Jeff. Uh-huh. Pero ese traje se llama ABC, que es una mezcla de fibra de vidrio con plástico. ¿Ya? Pero esta Sintra es un material muy económico. Pero en realidad si tú, como te digo, le pones bastante ingenio y le pones dedicación, es fácil. Coges la plancha grandota, dibujas las piezas que necesitas y las cortas. Luego con la pistola de calor las moldeas a tu cuerpo y luego las pintas y ya tienes un traje. Es muy sencillo y es más económico. Además que es bastante lindo ponerle tú el empeño que necesitas para poder realizar un traje. Te sientes muy bien, es una satisfacción muy bonita. ¡Wow! ¡Qué interesante! Nos vamos con el audio del significado de las máscaras del Carnaval de Venecia. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Hasta el siglo XVIII, la nobleza italiana usó estas enigmáticas máscaras con el propósito de escabullirse entre la gente. Así podrían salir de Venecia, realizar actividades y participar en eventos de forma anónima. Tal fue su popularidad que en casi 500 años de tradición, desde 1299 a 1706, la monarquía decidió poner algunas restricciones, por ejemplo, usarlas solo durante 3 meses al año. El Carnaval de Venecia fue oficializado por Italia hasta 1979. Desde entonces, la festividad da inicio cada comienzo de cuaresma cristiana, es decir, a partir del miércoles de ceniza. Allí las máscaras y disfraces son el centro de atención. Tipos de máscaras. Bauta. En el siglo XVIII, esta máscara, junto a su traje, era obligatoria para los ciudadanos a la hora de tomar decisiones políticas. Con ella se permitía que todo el mundo actuara de forma anónima. Fue pensada para ser utilizada por hombres y permitía al portador hablar, comer y beber sin tener que revelar su identidad. Moreta cerveta muta significa la oscura o la sirvienta muda, respectivamente, Estaba pensada para aristócratas o mujeres de la nobleza. La máscara tradicional no se sostenía con cintas ni con una varilla, sino apretando un botón entre los dientes. De allí lo de sirvienta muda. Larva molto. Su diseño simplista cubre toda la barbilla y envuelve la cara casi hasta las orejas. Quien la lleva no tiene la posibilidad de comer o beber mientras la tenga puesta. Podría decirse que es el diseño más reconocible, pues se sigue utilizando hoy tanto por hombres como por mujeres. Pantalone. Muchas máscaras de carnaval derivaron de personajes comunes de la comedia del arte. El nombre de pantalone literalmente se traduce como el que lleva los pantalones. Otro rasgo distintivo de esta máscara es su larga nariz aguileña. Arlequín. Esta máscara también procede de la comedia del arte. La máscara iba acompañada a menudo de ropas coloridas propias de un bufón. El personaje de Arlecchino, en italiano, se presenta como una especie de noble salvaje y hace de contraparte del pantaleone. Zanni. Este es otro personaje clásico en la escena italiana. Puede ser comparable con el tonto del pueblo. Su frente estrecha representa su falta de inteligencia, como también su larga nariz. Aunque esta máscara es bastante llamativa, cuidado con ella. Cuanto más larga es la nariz, menos inteligente es el personaje, o eso decían en la Serenísima italiana. Columbia. Es el equivalente femenino de la bauta. Aunque no existen evidencias de su uso en la historia, es posiblemente la más popular en la actualidad. Bueno, amiguitos y amiguitas, después de este audio nos vamos a despedir. Le mando saludos a mi mamá Nora Melo y a mi hermano Esteban Otero. Yo le mando saludos a mi mamá Verónica Flores. Sí, vamos, Rómulo. Yo le mando saludos a mi familia. A tu papá, ¿cómo se llama tu papá? Rómulo Betancourt. ¿Y tu mamá? Consuelo Quina Luis. Muy bien. Yo le mando saludos a mamá Anita Melo y a mi abuelita Tarsila Naveña. Muy bien. Sebastián. Yo le mando saludos a mi abuelita Josefina. Yo le quiero mandar un saludo a todos los carnavalitos que nos estuvieron escuchando a través de Carnavalito SEM. A mi abuelita Idania Medrano, que desde Colombia nos está escuchando. A mi tía Vale Medrano, a mi papá Jimmy Uribe. Y agradecerles a Nación Star Wars por haber aceptado nuestra invitación de venir acá y compartir lo que realizan y esta linda propuesta que tienen. Muchas gracias, chicos, en realidad por la invitación. Me parece muy bonito lo que ustedes están haciendo. Es una iniciativa muy bonita, muy chévere. Les invito a que en algún momento vengan a uno de nuestros eventos, vengan como invitados, si quieren a compartir con nosotros, para que se tomen fotos, vengan con su familia, son totalmente bienvenidos. Pierdan un poco lo que es el pánico escénico que tienen para hablar, sean muy libres de hablar, como niños tienen un don muy importante, que es que son muy sinceros y dicen mucho las cosas, entonces ustedes sean libres de hablar, exprésense siempre como mejor les guste, ¿sí? Para agradecerles en realidad, muchísimas gracias por todo, gracias a todas las personas que nos vieron y nos escucharon por la radio y que nos vieron por la página de Facebook. Recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Nación Star Wars Ecuador. Pueden verlo en la parte de acá. Y también tenemos nuestro Instagram como Nación SW Ecuador. Nos pueden enviar si quieren ser parte del club, o ustedes tal vez tienen alguna duda, quieren que compartir algo, o quieren hacer una fiesta de cumpleaños para su papá, su mamá, sus amigos, lo que sea, nosotros siempre estamos prestos a ayudar, a colaborar. Pueden escribirnos a nuestras redes sociales por interno, mandar un saludo a todos nuestros queridos miembros de Nación Star Wars Ecuador y felicitarles porque nuestro segundo aniversario, segundo año como club. Recordarles que este 17 de marzo vamos a estar en el Centro de Exposiciones de la PUCE, de la Universidad Católica, en el evento Ichiban, estaremos desde las 12, y que el día de hoy en la tarde, a las 4 de la tarde, tenemos una reunión del club muy abierta totalmente, todos están invitados, cualquier persona que quiera ir, bienvenida es, para celebrar nuestro segundo año. Esto es en las Hamburguesas del Gato, de la Toledo y Cordero. Muchísimas gracias, chicos. Wow, muchas gracias, también agradecer acá a nuestros invitados que se disfrazaron, que son muy lindos. Y niños, hasta nuestro próximo ¡Carnavalito! La fuerza les acompaña. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.